llamarte. Porque como sea que una cosa así no me espera, no. Como que era así la cuestión. Esto es chabullar. Se me olvidó. Se me olvidó que se tardó tanto tiempo. Se me olvidó. Ya, pero aquí estamos haciendo otra vez con ustedes. Esta mañana aquí está un poquito helada. Pero no tenía el pronóstico de lluvia para diferenciar. Pero para mañana en la noche parece que sí tenía por el pueblo de la lluvia. Pero como alguien vivía por ahí, estamos en la época, y tiene que llover también, pues todavía no hace falta. Ya, vecino, hoy día martes 17 es San Pascual. Para todos los Pascual. San Pascual. Y los Pascuales igual también, creo yo, si hay un nombre. Ah, nombre de pero no venía como un de Pascuala. Sí, la de Pascuala. La, claro, en la otra también, sí. Es una historia. ¿Te sabe la historia, Jorge? Sí, sí, claro. A ver, acá hay un video al respecto entre hermanos que vienen de la estación que visitaban esta laguna, ¿verdad? Sí. A ver, es verdad que parece que encontrar. Vieron a una persona y las tres se enamoraron de la mitad de la sí. ¿Cómo es la cosa? Pero era una historia bien bonita. O sea, fue por el amor. Por amor. Que es súper interesante para los cuales. Si no se gustó de bien bonita. Bueno. Pues sí, no, esto es un. Algo me produjo, pero no. No es de cuidado. Sí, no. Ya, Carmencita, usted se llama nuestro autor y después nos vamos a una pausa musical y después empezamos así de lleno a lo que nos convoca. Ya, buenos días, mi vecino. Acá estamos de nuevo con Anita un día más en la radio comunitaria de nuestros pobladores y de todos los que escuchan la radio. Un saludo grande y también agradecerle a Poncho que está con nosotros porque la gente ya está acostumbrada y el día más martes para ellos es algo especial de nuestra emisora y el programa. Así que un saludo grande a todos nuestros pobladores y aquí estamos un día más. Muchas gracias, Andrés. Qué bonito escucharte comentarme eso porque yo no conozco aquí a los vecinos, no he tenido la oportunidad de interactuar tanto. Pero es muy bonito saber que esto sí tiene un impacto positivo en la comunidad que lo están esperando. Y hay que dar a la altura, pues. Claro, cualquier consulta que ustedes quieran hacer o cualquier duda que ustedes tengan, llámenos por favor al 44 28 61 159. Si usted no quiere pasar nada, no importa, sencillamente usted llama y con la persona que le contesta el teléfono, que es la persona que está detrás, que allá frente de nosotros, acá que está detrás de las cámaras, que está en control, ahí él toma la pregunta y nosotros pasamos. Estamos dando todas las facilidades para que nos entendamos cómo podemos hacer. Y ahora vamos un minuto a. Thank you. de la mañana, 12 minutos. Estás escuchando tu radio amiga, Espacios FM 107.3. Y arriba la palma, la gente la pobla, mi guacho, mi guacho. Thank you. Radio Espacios FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Tiene solución, ¿no? No, porque hoy día en la mañana estaba por este otro lado, camino a Talcahuano, pero por la costanera, ahí estaban haciendo su... Pero, Poncho, ¿tú crees que, a tu juicio, qué habría que hacer con ellos? Porque, a ver, el hecho de la edad es muy diferente a los canales, a Minero y otro pueblo. Que a los camioneros se les ha tratado por cualquier lado. Ese es el caso, que es un poco lo que te he comentado, porque la estabilidad que ha demostrado pretender instaurar el orden y la paz que tenemos con Boric ha sido de la manera. y eso es una mala señal. A mí es una mala señal. Pero no sé a dónde dirigir esa frustración, honestamente. Porque no sé, siento que es un escenario que igual se le escapa un poco de las manos. La solución que se viene a darle a los contratistas penales, yo creo que esa política no de violencia, de una negociación sincera. ¿Quién no asesoraría él? No tengo una respuesta por eso. Yo no soy de partido, no soy de su coalición. Así que no tengo una comprensión cabal de cuál es su desarrollo, así como la asesoría. Yo creo que sería que Daniela Bresner, aquí está, sí, de la delegada presidencial, dentro de su equipo, igual a estas eran capaces, personas que yo esperaba que estuvieran más del lado de los trabajadores de la, sinceramente. Pero la orden de tener el periodo de día, sí, lo que tengo entendido es que Dovich lo dijo de la misma vez. Pero solución no hay, no hay, porque ya hablaron. Es que tendría que haber, yo creo que puede, lo que pasa es que ahí hay un delito parecido en esa cosa. Claro, porque si me voy al tema de los camioneros, por ejemplo, yo creo que la solución que lo que se le está dando ahora a la ENAP, a los trabajadores de ENAP, esa solución, o sea, esa forma debería pasar allá, a los camioneros, porque la diferencia está toda. Entonces, la verdad que me parece, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El equipo nos va a escuchar. ¿Qué le podríamos hacer con el gran comunicado? Como antiguamente cuando se mandaban las cartitas. Sí, cartitas. Vamos a lo que nos convoca, Poncho, que es la Constitución. Tenemos borrador constitucional. ¿Qué es un borrador constitucional? Son todas las normas aprobadas por el pleno de la convención. El debate constituyente, en su grueso, lleva a cabo. No es que no se vayan a discutir más cosas, sino que las cosas que se van a discutir ya van a hablar de la transición del modelo actual al modelo actual. Ya. Se será a votar en la comisión de normas transitorias. Comenzamos algo de esto la semana pasada, en una comisión que va a determinar los plazos en los que se disolverá el Congreso actual y ya. O sea, ¿cuándo va a empezar a regir la nueva constitución? Los plazos que tienen para constituirse los nuevos organismos y los que tienen para disolverse los organismos antiguos y hacer toda la transferencia en traspaso, ¿no? Así que esos son 499 artículos aprobados. Casi tenemos 500 gastos, pero para que tengan una referencia, la Constitución del 80 fue que son no menos equivalente en términos del tamaño, ¿ya? Pero tenía bastantes carencias, tenía bastantes carencias que fueron suplidas con distintos documentos legales que eran como las leyes orgánicas constitucionales, y eso tenía su pie, todo lo que esa constitución no incluía. Es decir, que a pesar de ser una constitución escueta, chica, no alcanzaba a regular todas las cosas que no se había que regular. Lo que tenía que parchar. Y de ahí que uno de los parches que puso ahí fue que se llama Lagos, y que se llama su constitución. Qué cosa, digo yo. Pero bueno, aquí yo tengo algo, dice la Cámara de las Regiones, se ha hablado harto, porque si no me equivoco, eso le explica a los senadores, ¿no? Sí, la Cámara de las Regiones. Sí, fue el medio que conocen los senadores. Ya. Y ese constituye lo que se llama Cámara de las Regiones, cuyos miembros se llaman representantes regionales. Estos representantes regionales son escogidos en cada distrito electoral correspondientemente, y fíjate, hay una cuestión muy interesante. No me la puedo decir que estoy haciendo la tarea. Ya, que leí los primeros 139 artículos de la nueva constitución, que abordaron todo lo que era el sistema de comisión del sistema político, entonces el cual fue las cuestiones más o menos frescas. Y fíjense que hay unos elementos muy interesantes, muy buenos, respecto a las zonas de la región, que, por ejemplo, tienen como requisito para que la gente pueda postular a ser representante regional, que es como el equivalente al Senado de Santa María de la Regional, que hayan estado viviendo por lo menos 4 años en la región que pretenden representar. Excelente. Una cuestión que hoy en día no es buenísimo. Claro. Entonces, se está haciendo las cosas mejor. Tenemos caso de gente. Efectivamente. Que nunca ha vivido el concepto en cualquier día. ¿Cómo se la cambió? Claro, ¿no? Y la representación que también es un ejemplo de lo mismo, que se viene a bueno, ella sí era acá, pero después de que se le cortó la norma, se fue para el español, entonces ese tipo de malas prácticas de regionalismo, ¿cómo pretendí ser un representante regional? Si no ha vivido en la región, no la conoce. No, nada que ver. Entonces, ahí se están haciendo las cosas mejor, nuestros representantes regionales, de acuerdo a lo que sería esta nueva constitución, necesitan tener un tiempo de estar viviendo en el territorio. Y comentarle además de eso, las atribuciones de la Cámara de las Regiones son menos que las del Senado actual, pero sí inciden en varios temas en centrales. Perdón. Y eso, perdón, y eso obliga también a los que se han elegido a la política. ¿No? Sí. Ese otro es otro tema, ahora que lo mencionas, hay más inhabilidades, y yo sé, respecto a la constitución del 80 para los cargos de representación pública, de representación política. Es decir, las personas que están elegidas a autoridades de elección popular, no van a poder ser asesores de empresas ni directores como de otros servicios políticos, va a ser un empleo de tiempo completo, va a requerir exclusividad y otro tipo de inhabilidad de ese estilo, como para el despótico de interferencia e interés. Entonces, ese también es otro punto que queda muy lado dentro de la nueva constitución en cuanto al sistema político. Dentro del sistema político, bueno, tenemos lo que es la Cámara de las Regiones y tenemos lo que será la Cámara de Diputadas y Diputados. Sí, eso. La Cámara de Diputados tiene inhabilidades un poco distintas, pero similares a la de la Cámara de las Regiones. No se va a requerir 4 años de residencia en el distrito de Pesca de la Presidencia, sino 2. Ya. 2 años de residencia en el distrito. Además, todos ganan colegiados. Un órgano colegiado es un grupo, bueno, como político, un consejo, un congreso, una cámara, que todos sus miembros son elegidos de la misma manera, y que entre ellos van a escoger por votación mayoritaria su directiva, por decirlo así, la presidencia, la secretaría y ese tipo de cosas. Y todos los órganos colegiados que quedan como la misma constitución, van a instaurar lo que es una democracia paritaria de igualdad sustantiva. Quiere decir que van a estar compuestos por un mínimo del 50% de mujeres en el espacio por la presentación. Entonces, ese también es un aspecto muy, muy innovador de esta nueva constitución que busca que la política, como siempre la hemos conocido, que está dominada por los hombres, abra a las voces de los restos de la sociedad. Exactamente. ¿Cuántos miembros la Cámara de la Región va a tener? ¿Uno? No está definido. Está como mínimo 3 por región. Ya. O distrito electoral. Ya. Distrito electoral creo que es distrito. Pero sí, el mínimo es 3. Y eso es la Cámara de Diputados. estos miembros más los extraños de San Pablo. Ya. Otro arista que corresponde a lo que es, como dice, el sistema político. Como decimos todos, dependiendo de los territorios, se evalúa la pertinencia de que haya extraños reservados para los pueblos indígenas que sí pertenecen a dicho territorio. Y para la Cámara de Diputados es un cupo nacional, como se mandará en la cantidad a nivel nacional, en un distrito especial para sumar esos cupos al Parlamento. Yo sé que ustedes, por ejemplo, en la coordinadora, hay gente que les ha dicho que los rechazan. Ah, sí. ¿Y por qué? Sí, como se me estaba viendo las noticias que... O sea, la noticia es como una discusión con los foros de las redes sociales. ¿Ya? El grupo Guardia de Noticias. Es un gente que trabaja como empresa independiente también, hacemos opinión pública, comunidad. Preguntaban en la comunicación, constitución, ¿apruebas, rechazas, argumentas, pruebas? Eso. Y aquí van leyendo. Porque me interesaba el tema. Bueno, hay tanto de apruebo como de rechazo. Hay bastante apruebo para esta. O sea, no sé qué es. ¿Más tranquilo? Sí. Por ejemplo, aquí tenemos apruebo por el derecho al agua, porque somos zona de sacrificio y necesitamos que se proteja la naturaleza. Sobre todo en los días que cada vez estamos destruidos con la emisión de la empresa. Hasta apruebo la naturaleza. Bueno, también tenemos otros comentarios, como que aquí dice, en la nueva constitución política, en el artículo 22, no sé en qué comisión, solo se puede declarar estado de excepción en el caso de guerra interna o externa, definida según el derecho internacional. Es decir, si estuviese vigente, sería inconstitucional usar la fuerza armada para combatir la violencia en la Araucanía. Como se notó, igual es una opinión bastante extrema. Sí. Pero no es cierta tampoco. O sea, como que los estados de excepción constitucional, también me lo estuve leyendo, se pueden declarar por tres casos. Efectivamente, una es la guerra externa, que llama lo que se llama estado de asamblea. ¿Qué es la guerra externa? Hay movilizaciones de tropas en la frontera. Muchas de esas cosas. No, yo nunca he tenido una guerra externa. Sí, de la guerra en Argentina. ¿En la 80? No, me acuerdo, pero sí, yo tengo enseñado para el medio que les puedo construir. ¿Pero cuando estaba aquí en Argentina? No, estaba aquí en otro país. Ah, sí. Sí, pero estaba aquí en Argentina, como que también. Ah, claro. Claro, pero sí, pues yo me acuerdo que tuvieron eso. Incluso muchos estuvieron allá. Pero nunca pasó nada, ¿cierto? Afortunadamente. Es el problema cuando los dictadores se hacen cosas. Porque los dos dictadores... Sí. Cuando la guerra. Es el problema de la guerra. Estado de guerra, o sea, estado de guerra externo. Se decreta lo que es estado de asamblea, que se hace el Consejo de Defensa, ¿verdad? Y que después lo propone el presidente de la presidencia de la República y después lo tiene que corroborar el Congreso. Así que a la nueva constitución. A menos que la presidencia tenga la firma de todos sus ministros de Estado. Si todos los ministros de Estado firman que es necesario por una situación demasiado extrema, hacer movilizaciones de tropas y convocar un estado de asamblea, se puede hacer sin permiso del Congreso. Pero después de un cierto periodo igual no lo tienen que ratificar. Lo otro es el estado de catástrofe interna, que es como de eso con público un poco el escenario atroz que se tomaba para los historias perdidos, o me imagino que también por acción se puede comprender para otros tipos de revueltas que sean como intentonas de golpes de Estado, como han habido no solo una vez en la historia de Chile. Y el tercer caso en el que se puede declarar un estado de excepción constitucional es de calamidad pública. De una situación como la pandemia, como el terremoto, maremoto, incluso podría calificar la situación de una sequía grave. todas esas pueden considerarse situaciones de calamidad pública. Que también restringen libertades individuales durante un periodo acotado de tiempo. Sí, yo quiero que analicemos algo que a veces no se tiene muy claro, hay mucha gente que no tiene muy claro, que es sobre el estado plurinacional. Sí. Porque resulta que todo, yo he escuchado mucha gente, ah, no, pero es que cómo las distintas etnias van a armar su propio gobierno, y no es así. No es así. ¿Cómo se llama? Igual hay matices, pero no es así. No es como que vayan a ser un estado nuevo. Está todo enmarcado dentro de la unidad. Como se llama, todo el territorio de Chile está unificado a través de esta constitución. Sin embargo, se va a avanzar mucho. De hecho, se da un poco los temas que nos quedan pendientes. Sí, de descentralización, de que va a haber mayor autonomía para los gobiernos locales, y eso también va a traer a la mano la posibilidad de que la gente tenga gobierno de la tinta propia, o sea, como que la gente va a poder ejercer más control sobre su propio territorio, mayor planificación, mayor incidencia de la comunidad, para más mecanismos de democracia directa. Y en el caso de lo que sean territorios indígenas, porque sí existe un territorio indígena. Bueno, hay un país que también tiene, que ya tiene ya lo que Chile quiere, me parece que es ahí. Entonces ellos se llevan muy bien, pues si no hay estos conflictos que tenemos acá. Sí. Y de eso se trata. Sí. En cualquier caso, habiendo la posibilidad de estar autonomía de los gobiernos locales, y que también van a haber tierras que existan gobiernos que de carácter indígena, con sus propios consejos, con sus propias autoridades, todo tiene que regirse bajo los sistemas de justicia nacional. Y bajo el imperio de respeto a los derechos humanos. Exacto, claro, de la naturaleza. En ningún caso, ningún tipo de gobierno local puede pasar por encima de respeto a los derechos humanos, derechos de la naturaleza y lo que será derecho internacional. Todo eso está circunscrito por las limitaciones que pueden existir hacia los gobiernos locales. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y volvemos a las 10:45 minutos. Thank you. DJ Alexito. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. La compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. 10 de la mañana, 50 minutos. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM. Thank you. la pasaremos bien, hagámoslo en un motel. Esta noche la pasaremos bien, hagámoslo en un motel. Esta noche. ya se pega su pique en la mañana para venir acá. Sí. Así es que ya, y ahora aquí, ¿en qué nos vamos a enfocar, pues? Quería así trabajando un poquito en esto de las inquietudes que tiene la gente que se conecta con el rechazo, para dejar en clara las cuestiones que cuestiones que pueden ser imprecisas, cuestiones que son derechamente negativas. Por ejemplo, aquí tenemos un comentario que dice: las expropiaciones de bienes raíces, el Estado las podrá pagar en todas las cuotas. Y no he contado como lo exige la actual constitución política. También. Eso no. Pero eso, ya, allá. O sea, esa es una de las fake news que le ponen ahí. Sí. Por supuesto, aquí nos está diciendo que. Primero que el Estado expropia bienes raíces porque sí, básicamente, y que te las puede quitar sin pagar. Todo eso es mentira. Así leo el artículo del Poder Constitucional en concreto, que nos dice: ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública de interés general declarada por el originador, tal cual la Constitución actual. Esto no es ningún cambio. El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Ningún cambio. La única diferencia es la noción de. El justo precio, que también es más o menos lo que se utiliza hoy en día, que hemos conversado previamente, y que tiene en consideración otros antecedentes, pero en el caso de la vivienda de una persona, nunca se le va a pagar menos de lo que vale. ¿Pasando? Como se mató, el pago deberá efectuarse en forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado. No como lo que dice aquí el socio, dice que te lo va a pagar en cuotas, mentira. Se paga al tiro y se paga el fondo. Y se paga lo que vale. Y se paga lo que vale. Pero a ver. No se lo evalúa el legislador. Ya, porque. No, por ejemplo, acá yo tengo entendido de que hay un avalúo que es fiscal y es otro avalúo que le pone el dueño. Sí. Al derroto se paga. Eso lo propone el grupo de legisladores del Congreso, porque en general se toma como referencia el valor del Estado. Ya, el valor del Estado, sí. Pero va a depender del tipo de propiedad, derechamente. Como que no todo va a corresponder ese lado. Pero en general sí. En general, para todo tipo de expropiaciones no van a ser prácticas comunes tampoco. Sí, porque he escuchado algo de que, por ejemplo, cuando se pone una expropiación, supongamos que van a hacer una carretera, sí, y hay una casa ahí que está justo en una vuelta, y quieren, qué sé yo, por ejemplo, para continuar con la iglesia. Una ampliación de carretera que le quitan un lado, entonces, por el lado. Claro, en esos casos, pero no es algo que se va a llevar por cualquier motivo, porque claro, a alguien le gustó esa casa y le quiere para él, una cosa así, no, pues nada que ver. Bueno, aquí lo comento de manera explícita en el artículo. Además de que el pago se tenga que hacer de forma previa, la persona expropiada puede reclamar la legalidad del acto, así como el monto y modalidad de pago ante los tribunales que determinen la ley. Es decir, como que no es que te lleguen y te expropien y tú no tengas ahí, esto quiere decir, siempre van a hacer un alegato debidamente fundado, que te permita reclamar lo que tú consideras un precio justo con la documentación adecuada. Eso. Y cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación, siempre deberá estar debidamente fundada, no hay que llegar y expropiar. Eso siempre va a ser un debate a nivel de legislación. Entonces, eso respecto del artículo que estábamos leyendo. Otro comentario que leía, bueno, nos habla sobre el tema de los fondos de pensiones y su inexpropiabilidad. Es otro cuento. Un tema que preocupa mucho a la gente y que no hay un asidero para estar tan preocupado de la gasto, porque nada que ya existe un artículo que habla sobre la inexpropiabilidad de los bienes, expropiar dinero no tiene ningún Porque si vas a expropiar dinero, tienes que pagar con dinero. O sea, como te van a quitar 20 millones y te los van a tener que pagar para eso. No tiene ningún sentido hablar de expropiabilidad del dinero. En ningún caso te lo puede. Robar plata, ¿no? Eso no explica. No existe. Cualquier persona que te esté diciendo lo contrario te está mintiendo, porque no sabe lo que está viviendo. Se votó este plebiscito que ganó casi con un 80% de aprobación y después hubieron estas grandes elecciones donde fue un registro histórico de participación electoral, nunca antes había votado tanto en la historia de la democracia reciente. Nunca antes había una elección tan votada como la que tuvimos en diciembre. Pero yo creo que hay que recuperar un poco, quizás no todo ese entusiasmo, pero sí un poco de esa esperanza, porque las cosas se han hecho bien. Se han hecho bien en la convención constituyente, a pesar de que los medios informen y bombardeen con una estupidez. Realmente los medios no están dando el ancho en su función de servicio público, de informar apropiadamente. ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero aclararle a nuestros auditores, por ejemplo, los medios tradicionales que tenemos, sobre todo la televisión, algunas radios comerciales, los dueños son empresarios. Entonces, y a ellos les pagan. Y para que les paguen, tienen que hablar lo que ellos les dicen. No es por nada, pero no es como acá, por decirlo. Acá uno habla lo que tiene que hablar nomás. Entonces hay una gran diferencia, hay muchos medios que, claro, la gente por no perder su trabajo, qué sé yo, en fin, por tener trabajo, miente también. Claro. O les dan una pauta, tú me hablas esto, y para contar, no hay más. Entonces, por eso es la gran diferencia de decir lo que hay con lo que es las radios comunitarias. Las radios comunitarias son independientes. Claro. No tenemos un dueño que no sea la comunidad misma. Ahora nosotros, ¿quiénes servimos en este momento? A nuestra población, a la comunidad. A ellos servimos, no servimos a ninguna casa comercial ni cosa por el estilo. Entonces, nadie nos impone a nosotros lo que podamos decir o no. Entonces, los otros medios, claro que mienten, porque pagan para eso, para que mientan. Y aparte que mienten, ellos también tienen le van diciendo lo que tienen que decir, o sea, me refiero yo, tienen un libreto. Por eso que yo te digo que a ellos les dicen, hay esta noticia, pero usted dice esto y esto, porque si no, ¿cómo aguantan tanta gente mentirosa? Si es cuestión de no verlos más de nadie. Claro. Y la gente miente impunemente porque ni siquiera es castigada. No les llega nada. Ni siquiera el rechazo de las personas, pienso yo, porque no, porque todo mienten impunemente. Sí, pues es cosa de lo que hacía la radio de Dios. Claro. Cuando demandaba como por tribunales su derecho de libertad de expresión por haber reprimido a su sindicato de honorarios. Claro. Trabajar de honorarios. O sea, como que no tiene sentido, como de que estamos hablando. Tú no podías llegar y cortarle los brazos a tus trabajadores y ampararte en el derecho a la libertad de expresión, ahí tanto como si se le estuviesen matando un chancho ahí. Que no sea creíble. Y yo prefiero quedarme callada, digo yo, Chanfler, no lo sé, lo voy a consultar, a lo mejor mañana lo digo, lo que pasa ya lo podía haber olvidado, tampoco hablo. Pero no por sobresalir ni mucho menos, uno puede estar hablando cualquier cosa. Los vecinos, yo por lo menos, el camisita yo creo que igual somos súper cuidadosos con lo que hablamos, porque nuestra es la radio en nuestra carta de presentación. Esta radio tiene que ser creíble. Aquí estoy viendo un afiche que dice rechazo. Yo rechazo con mi familia para poder elegir la educación de mis hijos. Sí, como se va, pero esto es una atrocidad porque vuelve a ser una mentira. Es una mentira que apela a la familia, es una mentira que apela al miedo. Claro. La nueva constitución, el papá constitucional, establece el derecho a la enseñanza como uno la decide. Exacto. Como si lo único que establece es que las instituciones de educación pública tengan los mismos derechos que tiene la laica, básicamente. Como si esto, ¿y qué quiere decir que Chile es un Estado laico? Que no tiene ninguna religión oficial. Y por lo tanto, en los colegios públicos no se puede enseñar religión. O sea, no se puede enseñar una religión en específico. De hecho, seguramente sí se va a enseñar historia de las religiones. Pero no se puede pagar con plata de personas no creyentes la educación religiosa de tus hijos. Eso no tiene lugar en un Estado de ahí. Y por eso, ¿cómo se llama? Es importante que lo comprendamos. Porque es necesario que Chile sea un Estado laico. ¿Qué pasa cuando un Estado no es laico? Hay mucha corrupción. Mucha corrupción porque, lamentablemente, el poder religioso y el poder político, cuando van de la manito, hacen desastres enormes como lo han hecho en Medio Oriente, como lo han hecho en Europa, como lo han hecho en Estados Unidos también. Y, afortunadamente, desde hace mucho tiempo, Chile es un Estado laico. Y así tiene que permanecer. Exacto. Claro. Exactamente. Esto en ningún caso representa una amenaza a la libertad espiritual de las personas. Todas las personas tienen el derecho a escoger la educación que quieran. Pero... Y la religión que quieran. Y la religión que quieran. Bueno, y en todo caso, que igual lo abordan incluso en otro de los argumentos que van para rechazar. La izquierda prohibía toda forma de lucro en el sistema nacional de educación. Incluye formularia básica, media y superior, creadas o reconocidas para el Estado. Pregunta, ¿incluye colegios particulares? No, no incluye colegios particulares. Porque los colegios particulares, si bien tienen que seguir solo con el currículum, no son parte del sistema, o sea, como del sistema público. Y ellos pueden incorporar el derecho a recibir beneficio del servicio que proveen y todo, pero lo que sí va a entrar aquí a la disyuntiva, que igual lo conversamos hace varios de semanas, de que no se puede hacer lucro con recursos públicos. Exacto. Como se mató, y esto va a entrar, y esto va a ser una transición a lo que sean colegios subvencionados particulares. Aquí nosotros no les vamos a mentir y decir que todo va a quedar igual. No, nosotros no tenemos derecho a mentirlos diciéndoles que los colegios subvencionados particulares van a quedar como están. O se van a hacer estatales, o se van a hacer completamente particulares, como era antes y como tenía que ser. Exacto. Hay cosas buenas que, o sea, como yo igual he conocido a esta gente que tiene a su hijo en un colegio subvencionado particular y hace una experiencia positiva respecto de madres que están en el sistema de educación pública, porque es más ordenado y tiene beneficios. Pero hay que nivelar partidas, como se llama, si los colegios subvencionados particulares estaban funcionando bien con el sistema que tenían. La educación pública tiene que ser eso y más. Exacto. Y para todos. No porque tengáis una capacidad de tu pago, vaya a tener mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? La educación debería ser buena para todos y todas. Exacto. Y si queréis pagar más para que tu hijo tenga una educación en algún aspecto religioso o alguna formación valórica que tú aprecies más, tú estás dinero no se puede financiar el lucro, no se puede estar llenando de los bolsillos a una corporación de educación con plata de todas las personas. Y eso no puede. Eso. Estaba lloviendo acá, Poncho, de que hay una cantidad variada de pueblos originarios. Nosotros tenemos ahí, que nosotros siempre nada más pensamos en los mapuches, pero saben si que sino que hay aymaras, hay Rapa Nui, hay esta no la izquierda, Leo Canantay, no sé quién de cuánto será, John Canantay, no los conozco tampoco, hay Quechua también, Colla, Dialeta, es el compositor del norte, sí, Chango, aquí hay uno de Cahuascar, por supuesto. Yanami, también de eso. ¿Cierto? Y los otros son Selikman, no sé cuánto. ¿Cuánto? Selikman. Claro, hay una cantidad variada de pueblos originarios que y nosotros conocemos uno solo, ¿va? La mayoría, más claro, pero hay muchos. Y dice acá que hay muchos más. Muchos más. ¿A mí te dicen de Polla? Sí, señor. Polla queda para. No te lo estamos hablando. Ah, hay un pueblo que se llama Polla. Sí, hay un pueblo que se llama Polla en Cortado. Pero es que son del norte de la Luceña también, ¿no? Más de cierto los Polla. Pero igual muchas veces estos pueblos tenían intercambios culturales entre sí. Yo decía, pero sobre todo tengo entendido, por ejemplo, que el imperio interior era como las cosas. Claro, por eso que tenemos acá, tenemos Quechua. Sí. Y que de hecho tenían su conflicto andado también con los mapuches en su debido tiempo. Y la cultura que hecho también de la historia de la Inca. Realmente yo lo conocía, por ejemplo, me llama mucho la atención los collas, la crujerita, los changos, los cahuascas, los yaganes. Sí, eso lo he escuchado tantas veces. Sí, los cahuascas también es la hay gente viva, hace poquito, creo que el año pasado, había visto que había fallecido la última hablante nativa de la prima fecha, pero estaba su hija también, por lo que estaba dentro de la convención incluso, era representando, y ahí se le hacía una analogía. Sí. Bueno, ese era un ratito nomás vecino que a mí me llamó mucho la atención, porque nosotros siempre hablamos de los mapuches, de los araucanos, pero el resto estaban como, de lo que está como invisibilizado y como no lo conocía. Pues sí, por eso que se está también haciendo algo por ellos, los pueblos originarios. ¿Alguito más, Poncho? ¿Cómo se llama? Bueno, no, que estamos hablando de esto. Dentro de las cosas que estuve revisando ayer mañana de estos contenidos, resalta igual la figura del plurilingüismo, como que se habla, se hace un reconocimiento constitucional del valor de las lenguas nativas, indianas, su valorización y la necesidad de rescatarlas. La lengua es una parte muy, muy central de las culturas. Es un mecanismo de reproducción y a través de las cuales se transmiten todas las historias, toda su sabiduría y está contemplado, está como visto que bueno, el idioma oficial de Chile es el castellano y que se pueden considerar otros idiomas oficiales de acuerdo a la territorialidad, si existe una densidad poblacional significativa de personas de etnias indígenas, así como también los territorios históricos pueden tener un idioma oficial también nativo, o sea, como de lengua indígena. ¿Qué más? Se me está olvidando, pero no tengo una parte de él también. Dentro de las justicias para el mentir, en las lenguas nacionales está el artículo que dice que los símbolos nacionales son el escudo, o sea, como los que conocemos. Estoy encontrando lo que dice. son emblemas nacionales de Chile. La bandera era el escudo y el himno nacional. Agrega, el Estado reconoce los símbolos y emblemas de los distintos pueblos indios. En ningún caso vamos a perder nuestra bonita bandera. No va a dejar de existir el escudo ni va a dejar de existir el himno nacional. Pero en toda esta transición hacia el reconocimiento de las distintas naciones que viven dentro de este Estado, sí podemos reconocer también sus símbolos, son importantes. Es una cuestión de respeto, que es algo claro. ¿Qué otra cosa que me interesa comentar? Esto está dentro de la Comisión de Principios Constitucionales sobre la democracia participativa y sus caracteres. Entonces, ¿qué es lo que nos está proponiendo esta nueva constitución? Una nueva forma de hacer democracia, porque la democracia que se nos impuso a través de tanto la dictadura como la transición es una democracia representativa. Y muy poco representativa también, porque al principio estaba súper amarrada con todo lo que era el sistema binominal, el sistema de partidos políticos que incluía la representación independiente. Y un montón de otras trabas que restringen la libertad del ejercicio democrático. Y claro, aquí lo que se nos propone en este borrador constitucional es que va a haber, por ejemplo, iniciativas populares de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier grupo de ciudadanos habilitados por su cargo, equivalentes al 3% del último padrón electoral, podrá presentar una iniciativa de ley para su tramitación legislativa. Quiere decir cosas buenas, o sea, como que se está apostando y fue un ejercicio súper interesante de este proceso constituyente, de que todas las iniciativas populares de norma, y la gente las patrocinaba y había un fervor también por querer participar de la vida política del país. Es decir, yo apoyo esto, esta es mi posición. Y eso se ha traducido dentro del nuevo borrador constitucional a mecanismos de democracia libre. Bueno, aquí ya entra como en el detalle que se contará con la SOE 180 días para su justicia, servicio electoral y todo eso. Pero te voy a seguir mostrándole otras cositas. Por ejemplo, iniciativa de adecuación de ley. Es decir, si hay una ley que consideramos que está injusta, también podemos hacer una iniciativa para echarla abajo. O sea, no tenemos que convivir con ella por años si no queremos. Claro, si es que el Congreso, nuestro representante político, le está quitando el voto a la jeringa al respecto, y no sé si le ocurre, por ejemplo, una ley que consideramos justa, la ley de pesca, la ley Longueira, por ejemplo. Cualquier grupo de ciudadanos habilitados para el sufragio equivalente al 5% del último padrón electoral, que este es un quórum distinto, el otro era del 3%, podrá presentar una iniciativa de derogación total o parcial de una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de esta constitución para que sea votada mediante referéndum nacional. Ojo con eso, porque en la iniciativa popular de ley, eso entra a trámite legislativo y terminan votando los congresales. La diputada y diputada. Pero en este caso, en la iniciativa de derogación de ley, si se logra ese 5% para la iniciativa de derogación, eso se lleva un plebiscito nacional. Es decir, la democracia va a adquirir una intensidad mucho mayor. Otros mecanismos de democracia directa regional, como se nos bueno, comentarles también que se nos está quedando un poco en el tintero a propósito de la Cámara de las Regiones. ¿Sí? Se va a crear también una institución de carácter regional que se llama Asamblea Regional, y que también va a tener representantes y que va a tener potestades legislativas regionales. Y esta es la región bajo la que es un estatuto regional, y aquí nos dice, de los mecanismos de democracia directa regional, el estatuto regional deberá considerar un mecanismo de democracia directa semidirecta, que considera la que asegura la participación incidente o vinculante de la población según corresponde. Y esto va a tener incidencia directa, por lo menos para la implementación de iniciativas populares de normas locales y de regionales municipales de carácter vinculante. Esto quiere decir que hay un voto asegurado desde la gente, así como consultas ciudadanas sin cita. El último elemento de este artículo, el 124, dice que la planificación presupuestaria de las distintas entidades territoriales deberá siempre considerar elementos de participación incidente de la población. Es decir, que la gente va a tener una voz sobre cómo se va a gastar el dinero acá. Esto es muy importante. Es muy importante. O sea, esto le va a dar otro ritmo, un ritmo totalmente distinto a lo que conocemos como política. Exacto. También tenemos plebiscitos regionales o comunales. Eso también es de interés. Y para darle un poquito, ya como cerrando esta idea de la democracia más directa de gobiernos locales, comentarles que la función, dentro de las funciones que va a tener la Cámara de las Regiones, va a ser procesar lo que sean las leyes de acuerdos regionales. Porque todo lo que sea trámite legislativo va a corresponder principalmente a lo que proponga el Congreso. Pero la Cámara de las Regiones va a tener voz y voto en todo lo que corresponda a las leyes de acuerdo. ¿Y quiénes serían los senadores? Sí, la Cámara de las Regiones serían los que ahora llamamos senadores. Y se van a llamar representantes regionales. O sea, ellos van a representar a sus regiones. Y van a tener que estar viviendo 4 años para poder hacerlo así. Para que sepan cómo es su región. Y no solo van a tener que estar viviendo 4 años aquí, sino que van a estar obligados a conocer los estatutos regionales de la región que representan y a estar en constante comunicación con la asamblea regional, que es un espacio de deliberación para las leyes regionales. Como que eso es lo que va a tener esta otra característica del autogobierno, que no vamos a necesitar una ley nacional para ver, por ejemplo, cuestiones que son domésticas, por decirlo así. ¿Cómo gestionamos el agua en el norte? ¿Cómo la gestionamos en el sur? Es muy diferente. Entonces, esos son acuerdos que tienen que tomar por otros mecanismos de deliberación. Vamos a una pequeña pausa musical ahora y volvemos. Una pausa con 26 minutos. Thank you. Estás en la sintonía de Espacios FM en el 107.3. Ferretería Robert, atendida por sus proveedores, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos, radio y automóvil, junto a más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Robert le espera en la Torre Unil A, teléfono 28 12 395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Robert, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad. En Espacios FM 107.3, solo cada lunes de 19:30 a 21:30 horas, 2 horas de producción del viernes por encima del éxito. Y de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANACIC. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando en la Mañana. Estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Es la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con acompañando la mañana. La vida se nos va rápido como el rayo. El tiempo va a pasar y no va a regresar. Y a veces tú para complementar esto, y bueno, sí, igual puede tener cosas que le gustan, pero la cuestión es que evaluar la un asesino se defiende, a veces decimos, cometemos el error, que defendemos privilegios que nosotros no tenemos, que los tienen los demás, que son los patrones, que si yo, las empresas. Entonces, a mí no me cae la cabeza que uno empieza a defender derechos que no son para nosotros. Yo me he quedado también con la impresión de que por una o dos cuestiones que no me gustan de la Constitución, no vamos a desechar de los 499, 497 artículos que están muy buenos. El trabajo que se ha hecho en la calidad. Y un poco lo que conocemos de la si es una nueva constitución de grandes acuerdos. Todo el quórum de los dos tercios, que igual como que se recriminó en su momento, como lo que la gente que se movilizaba, ¿no? De que iban a imponer de nuevo la clase política, si iba a ser cierto. La clase política llegó a acuerdos transversales, la mayoría de los artículos aprobados con el 80% de aprobación, es decir, es bastante representativa, por lo menos de la gente que votó. Y eso, así que el llamado es más como a no asustarse a leer las cuestiones o por lo menos escuchar todas las cuestiones, tanto las positivas como las negativas, y poner las cosas en la orden. Porque no hay que mal, puede que no sea una constitución perfecta, pero sí tiene muchos elementos positivos. Definitivamente tiene muchos elementos positivos. Bueno, ahora les quería contar una historia. Les quería contar una historia sobre nuestro propio país. Una historia de un personaje, un ingeniero forestal, y se llama Julio Ponce de León. En 1973, este sujeto estaba casado con Verónica y 80 años. Y era un empleado más de Pinfox, que es industria forestal, asociada. Cuando su suegro se hizo del poder, estamos hablando de un dictador, lo nombró jefe nacional de CORAP, institución que se hizo cargo de la desaparecida CORA, que es la Corporación de la Reforma Agraria, sí, para llevar adelante la contrarreforma agraria, es decir, devolverle a los latifundistas los campos que habían pasado a la propiedad estatal de la CORA, y los gobiernos de Frei y Allen. En la zona de Arauco, que bueno, recordar también que la reforma agraria no se la sacó el tío Allende, eso fue un pacto político que empezó con la democracia cristiana, porque la desigualdad era mucho, eso también se sabe. En la zona de Arauco devolvió campos a la familia Ebensberg, no sé si me suena, creo que tiene una marca de también. Cabe aclarar que el general Carlos Colestia, uno de los generales franquistas y muy leal a Pinochet, era casado con una Ebensberg. Una de sus hijas se casó con Jota Miguel. De ese modo, muchas comunidades mapuches volvieron a quedar sin tierra. Parte de estas tierras, Ponce Ledú las vendió a precio huevo a los Mate, Luxic y otros, todos los cuales siguen sacando dividendos de sus negocios efectuados en España. Luego, su suegro lo nombró presidente de Celulosa Constitución, la que unió a Celulosa Arauco. Ambas empresas fuertes, ojo con esto, eran empresas nacionales. El rubro forestal antes le pertenecía a todos y todas las chilenas. Esto ha sido un retroceso enorme. Vendieron todo, lo privatizaron, se los apoderaron. Ambas empresas Corfo fueron vendidas al grupo Angelini. En ese tiempo, Ponce Ledú se hizo propietario de inmensas propiedades estatales en la zona de Cuyehue y Quemón, y se apropió de importantes cantidades de animales vacunos. Estaban robando al Estado. También se hizo de la hacienda roja. Luego, se fue paseando de una a otra institución. Fue nombrado como jefe de corte y posteriormente fue nombrado en el ingreso. Al final se fue a Soquimich, la sociedad de química y minerales chilena, empresa empresa Corfo a cargo de las plantaciones de Israel Marcos. Hoy en día a cargo del límite, propiedad de Israel. El mismo Corfo y Lu lo concesionó para su vida. Luego, como lo hizo con otras empresas y propiedades estatales, se apropió de él, se la dio a su nieto. También se hizo militante del Partido por la Democracia, en donde milita el hijo del presidente de la República. ¿Qué pedí? ¿Qué pedí? Preocúpate de que no es algo muy viejo. ¿Se fue? Es ingeniero forestal, oriundo de la Calera, y dio la famosa ley de subsidio a la plantación forestal, que obligaba al Estado chileno a devolver el 80 o 90% de inversiones con los privados. Prácticamente las empresas forestales fueron financiados por todos y todas las chilenas por décadas. Pero es que le hicimos el negocio a Redón. Obviamente que ellos favorecían a los mates, a los alderinos y a todos los que empezaron con el gran negocio de plantaciones, dicho sea entre medio, de que esta misma familia fueron los que colaboraron activamente en la desaparición de trabajadores forestales y mineros en muchas comunas rurales del sur de Chile. Enteras, masacres orquestadas con civiles en los fondos de estas familias. Obviamente que y para esa mate la violencia a todos los que empezaron con el gran negocio de las plantas pobres. Cambio de pequeña que la alcanía, a pesar de esta gran inversión, hoy es una de las más pobres del país. Dicen que van por quedar en pie, sacan todos los que están sinando y además ni siquiera son capaces de retener la riqueza en la tierra, porque se lo llevan todo, se lo llevan todo. La pasaron con los bosques nativos, subsidiados por todos nosotros. O sea, Ponce Lerín se convirtió en multimillonario gracias a haber robado al Estado, dejado sin tierras al pueblo mapuche y convirtiendo en un desierto de las naturales. Y Sotinich, la empresa estatal de Felipe, pasó a manos de solo una persona, el diablo de Pinochet, quien desde ahí ha financiado a los principales políticos que lo han llevado al extremo actual de la materia de la. Este joven paderano, hijo de buen vecino, llegó a estar incluido en la lista de millones de cortes. Es un millonario a nivel mundial. A vista y paciencia de todo un pueblo. ¿Por qué no se hizo nada si esto es de conocimiento público? Sí, pues. Enrique Correa, Bellinger, Genaro Arreglada y otros acordaron no revisar las privatizaciones del tiempo de Pinochet. Y hacer vista gorda al mayor desfalco de la historia del Estado de Chile. La Concertación pactó con la derecha para que los grandes empresarios pagaran sus campañas y otros tantos beneficios. Hace unos años, el 18º juzgado civil de Santiago condenó a Ponce Lerú a pagar una multa por unos 80 millones de dólares, 80 millones de dólares, por el caso Cajadas, por lo cual había ganado 128 millones de dólares. Es decir, con multa se iba con 48 millones de dólares. Nosotros no sabemos lo que es esa cantidad, nunca tenemos. Es unos 48 panos y la mano, ¿cómo va a hacer? Por ahí, tú, palito, ya, eso fue por el... Pero 10 dólares, estamos multiplicando por 48 millones, que podrían ser 48 millones de pesos chilenos, por 700, por 800. Bueno, no contentos con eso, finalmente la Corte de Apelaciones de Santiago le bajó esa multa de 80 a unos 3 millones de dólares. Todo esto gracias a la red política judicial que involucra a casi todo el espectro de partidos. Las forestales de Chile han proliferado gracias al legado de Pinochet. Las forestales, bueno, las forestales de Chile son las que lograron del Estado. Esto se lo quería comentar, no me olvido de la preocupación que existe en torno a esta cuestión de las expropiaciones. Las expropiaciones no son un juego. Nadie quiere andar explicando las cosas porque es entretenido, porque se les quiere dar atención. Es una educación cuando había corrupción, pero hasta el hueso. Cuando se habla de que se paga un precio justo, es porque necesitamos ver la historia y decir esto no es justo. Aquí ellos son estos mismos grupos económicos los que poseen, los que reciben toda la inversión de la AFP, porque la AFP, la gente piensa que tiene la corrupción respecto a la AFP, ¿qué pasa? Se va, voy a buscar ahí un cosa para... Claro, yo según entendí que no es que se vayan a acabar, pero cada cuánto si quiere va a tener AFP o se va a ir a algo más estatal. Claro, va a haber un... El que se quiera seguir corriendo con la AFP, no va a haber. Sí, yo creo que eso se tiene que ver con la condición de artículo transitorio, porque tal como era antes que había un sistema de reparto, ¿sí? Y se le dio a la gente la posibilidad de optar por capitalizar individual y la comada de la AFP, de que era voluntario el principio. Y que después de un cierto tiempo. Después ya era obligación. Ya era obligación. Se llegaba la pega y la ponían al tiro. Sí. ¿Cómo se llama esto? Yo no sé si en algún momento va a ser obligatorio, pero seguramente al principio sí va a ser voluntario. Ahora, sí quiero buscarlo, pero. Mientras tanto, quiero dar esta pequeña que me mandaron para Canadá. Dice: hora de calor amenaza cosecha. India suspende exportación de trigo y pesos en España. Si nosotros estamos en el trigo o no, en general nosotros no, es lo que tiene más sentido. Y lo complicado, nosotros podemos plantar, o sea, como que antes se cosechaba. Sí, pues, de que fuese a darles abastecimiento, solo se requiere como un poquito de gestión. En ningún caso, pasa lo que todo el mundo dice, Chile exporta mucho alimento. El tema es que tenemos que gestionar. Pero yo creo que aquí veo yo, no sé, por lo mejor por tener la verdad, pero que hay cierta corrupción en los supermercados. No puede ser que esto se sea tan grande, sea terrible. No se justifica. Yo entiendo, claro, pero es demasiado. El abuso de conciencia es demasiado. Bueno, acá dice, las toneladas de trigo alcanzó los 435 euros a comienzo de esta jornada, un peso récord para este grano. Desde la guerra de Ucrania, claro, no sé cuándo habrá la guerra, cuando, o sea, la verdad es que no falta, sí. Dice que el precio del trigo ha ido al alza y ahora se dispara con el anuncio de India suspender sus exportaciones debido a una ola de calor que afecta a la producción. Bueno, nosotros decimos, tal como dice Capucho, nosotros exportamos a Argentina, desde Argentina. Como Argentina exporta a otros países y nos van a pagar más, nos va a subir como responde también a la fragilidad de nuestro sistema económico, que tiene que ver con todos los tratados de libre comercio, de que estamos a merced de recibir de otros lados, y que ojo que eso es algo que se considera dentro de esta nueva constitución, la soberanía alimentaria. Aquí, no solo de la soberanía alimentaria, sino también de la robustez económica de la matriz nacional. Porque nosotros deberíamos comer lo que producimos aquí. Y así debería ser, como se puede, de todo sentido común. Nosotros no podemos estar a la merced de que, no sé, que nosotros antes producíamos. Si se puede producir, se producía. Había en más, había comunidades familiares en que todo ahí vendían y dejaban para su casa y así. Son tres cosas las que se consideran la libertad de la semilla, que era algo que se estaba viendo amenazado por los tratados internacionales. Como se llama el TPP-11, se buscaba generar una regulación súper estricta sobre la modificación genética de la semilla y su valorización económica. Y ahora está protegido constitucionalmente el resguardo de la semilla nativa. Y esas son cosas súper valiosas que hay que saber valorar dentro de lo que nos propone que la constitución. Chicos, nos está quedando nada, nos quedan 6 minutos. Si no, si le preguntan a Entonces, pues la próxima semana tenemos a Bastián Gabel, nosotros acá, diciendo. Él fue elegido para que estuviera en la Constitución, ¿cierto? Sí, exactamente. ¿Cómo se llama? Nuestro representante. Sí, nuestro representante, sí. No se puede la Constitución. Sí, para contarles cómo es el proceso de este Bastián. Bueno, ya creo que somos compañeros de organización porque somos de Walter. Nos encontramos dentro de lo que es el movimiento socioambiental, la campaña Salga Más Santuario. Y la coordinadora Walter, que hace esta carrera también en varios lados, también de parte social, trabaja también con la comunidad y la asamblea. Y en lo concreto, en el momento en que empieza todo el movimiento político de la convención constitucional, él dice, yo voy a esto, necesito gente que se involucre, gente que lleve opiniones fuertes, que defiendan nuestros intereses, y que participa de la Asamblea Popular Distrito, que es una asamblea política que surge a partir del estallido social, autoorganizada acá en Concepción, y que convocaba distintas voces políticas de organizaciones sociales y comunitarias y personas naturales de acá del distrito. Y desde allí se levantó una lista totalmente independiente. Sí, porque no es independiente, no. Ningún partido que es, como se levantó. Y esta lista totalmente independiente logra un poco dentro de lo que fueron las elecciones de la sociedad primera que también. Y fue la mayoría de nuestros accionistas. Entonces, algo que se instala en los próximos viernes es que la Constitución, así que nos va a explicar muchísimo todas las dudas que tengamos. Él es profesor de historia, ya, por cierto. Y conoce un poco la historia. Siempre la gente que son profesora de historia es gente que tiene mucho conocimiento. Mucho, mucho. Es un agrado conversar con un profesor de historia, porque realmente es un conocimiento enorme. Aquí encontré ya. Me quedo un minutito, me quedo con nuestro restaurante. Ya. Este es el artículo aprobado para 178. Artículo 3, acuerdo del tercer informe de la Comisión 4 de Derechos Humanos. Dice del derecho a la seguridad social. La Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios, en un montón de principios, en la igualdad, en solidaridad, integralidad, suficiencia, participación, entre otros. La ley establecerá un poco, es la ley la que establecerá, lo que ha determinado la Constitución. Un sistema de seguridad social público. Es decir, puede que la AFP requiere unos años de vida, pero va a haber un sistema de seguridad social de carácter público. Hoy en día no es público, son puras capitalizaciones por administraciones privadas. Y otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, mortalidad y paternidad. Desempleo. Acepta accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y en las demás contingencias sociales, no falta de diminución de medios de subsistencia o capacidad para hacerlo. En particular, este sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejercen trabajo doméstico y de cuidados. Este bien está acordado. Le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. Esta se financiará por trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación. Es decir, va a haber un aporte estatal también. Los recursos con que se financia la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Y esto ya nos cierra el debate sobre el tema de la proyección. Sí, estos recursos no pueden tener otra función que las pensiones. Que la seguridad social, las pensiones de la vivienda, los espacio que tienen que recibir las personas que trabajan o que no pueden trabajar también. Y también las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social en la forma que se pone la ley. Esta es la pena también porque no habla derechos colectivos sobre cómo se desarrolla el sistema. No estamos a merced de la FP Cuprum, por ejemplo, que ponga las acciones en la empresa de Angelini, la de Longueira y la de Piñera, sino que los mismos sindicatos y las empresas chicas, también todas las pymes, van a poder tener un grado de participación en cómo se dirige todo este sistema de seguridad social. Y eso es por eso lo que está aquí. Bueno, lo dejamos invitado, que también viene, ¿cierto? Con los temas. Sí, se puede ver. Y si no lo tengo yo, porque se sale mucho trabajo, definitivamente va a estar bien. Porque si se va a hacer algo, ya, será también la ilusión. Sí. Y ahora es que si te acompañas, hasta mañana, doy gracias por haber venido y muy importante lo que más, así que se le agradece y también que está aquí con nosotros. Yo también me despido hasta mañana. Chao, chao, gente. Espero que tengan un bonito día, salga el sol. Oye, así parece, sí. Así que hasta el mismo de la semana. Muchas gracias a todos por el espacio. Ha sido siempre un gusto estar con ustedes, Carmen. Anita, así que me estaremos bien. Sí. Gracias, vecino, por la sintonía. Y mañana acá, si Dios lo quiere, sí, nos encontramos a contar de la vida. Hasta mañana.